Bueno, y están haciendo una convocatoria para aquellos que quieran participar del coro, ¿es así? Sí, a partir de la semana que viene, durante todo febrero, todos los días miércoles y jueves a las 20 horas, acá en el Centro Cultural, en la Sala Lupia, que es el lugar de ensayo del coro, vamos a estar haciendo las primeras audiciones de todas las personas que quieran o que tengan ganas de cantar. El coro ya es un elenco estable acá del Centro Cultural, entonces algunos requisitos nosotros solicitamos, como tener una cierta experiencia coral, en el canto coral, ¿no? Tener así afinación, que es fundamental, ¿no?, para trabajar en un coro, porque se trabaja a voces, se trabaja sin instrumento mayoritariamente, a pesar de que tenemos también en el elenco un profe, Mario Krenz, que es guitarrista estable del coro, pero la persona tiene que poder defender su voz delante de cualquier proyecto en el repertorio, ¿no?, del musical. Así que bueno, básicamente los vamos a estar esperando todos los miércoles y jueves a las 20 horas. Hacemos algo muy sencillo, ¿no? O sea, cantamos algunos cánones, alguna intervención así con vocalizaciones, para ver que el registro de las personas, cómo está la voz, y bueno, y después tiene que aprender todo el repertorio. La experiencia coral no es excluyente, pero sí para el nivel de complejidad que estamos abordando en esta temporada, que ya es el elenco estable para del coro municipal, sí se requiere cierta independencia del oído para cantar partes más complejas, entonces siempre viene bien si vienen con cierta experiencia coral. Pero bueno, como dijo Hernán, la prueba es sencilla, no hay mucha complejidad, y está abierto a toda la comunidad. ¿Cuál es la tarea habitual que realizan ustedes? ¿Hacen ensayos? ¿Cómo es el día a día del coro? Sí, semanalmente nosotros tenemos tres encuentros. Dos encuentros con ensayos parciales, que llamamos, que es con determinadas voces, a veces masculinas, otras veces femeninas, y un ensamble general donde hacemos el desarrollo de las obras del repertorio, de las canciones. Y después, bueno, los extras son todas las presentaciones que generalmente a partir de un determinado mes del año, cuando ya tenemos así entre comillas cocinados determinado grupo de canciones, salimos a la comunidad a cantar, ¿no?, libremente, así de forma espontánea y gratuita, obviamente en encuentros de coros, a veces en escuelas, en algunos actos, en algunos eventos culturales o artísticos de algunos artistas locales, y o alguna vez en el año podemos hasta viajar a otras ciudades donde hay otros encuentros, donde hay otros coros, y siempre es enriquecedor, ¿no?, para el grupo, y representamos a Viedma en otras ciudades también. ¿Actualmente cuántas personas integran el coro? Alrededor de 25 personas. Siempre el elenco se va renovando, a medida que hay bajas, siempre hay alguna baja, por distintos motivos. Entonces, este año la convocatoria es para todas las cuerdas, soprano, contralto, tenor y bajo. Para aquel que no lo sabe, bueno, son los rangos de voz, de la voz cantada, y está abierto para las cuatro cuerdas la convocatoria, o sea que no hay problema. Si no tienen experiencia y no saben de qué cuerdas son, acá le vamos a decir a qué cuerda pertenece. Recordamos el día de la convocatoria y el horario. Sí, sería a partir de la semana que viene, que es el miércoles 7, miércoles y jueves, 20 horas, acá en el Centro Cultural. Muchas gracias. Muchas gracias.